Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. ¿Qué tal, amigos? Feliz mediodía para todos, son las 12:03. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 2 de marzo, pero en el año 1811, fue instalado el primer Congreso de Venezuela, el cual se llevó a cabo en la Casa del Conde San Javier en Caracas, siendo el congreso más antiguo de América Latina y el segundo de toda América. Quien les habla, Liz de Ramos, en los controles, nos acompaña Luis Loyo. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.abaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. Ejecutivo aprobó más de 3.600 millones para la recuperación de 3 centros hospitalarios. Marzo debe convertirse en el mes de la revolución productiva de los CLAP. Jefe de Estado, rendiremos homenaje al legado del comandante Chávez. Inician ruta histórica que llevará a Hipólita, Matea y a Pacuana al Panteón Nacional. Cultura. En homenaje a la siembra del líder de la revolución, hoy realizarán tertulia Chávez Nuestro de cada día en la Casa Bello. Con una variada programación rendirán tributo al maestro de la danza Omar Orozco. Gala musical Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá un concierto de estrenos. En Yaracuy, este sábado se llevará a cabo tercer encuentro nacional de burras, burriquitas y pollinas. Cultura al Día. El jefe de Estado Nicolás Maduro aprobó este miércoles más de 1.400 millones de bolívares para la recuperación y ampliación del área de emergencia para adultos y área de infantil del Hospital Universitario Antonio Patricio Alcalá de Cumaná, Estado Sucre, al oriente del país. Además, anunció la inversión para la rehabilitación integral del Hospital Santos Aníbal Dominici de Carúpano y para la culminación de los trabajos del Hospital Ojo de Sabana de Cumaná. 1.489 millones de bolívares aprobados para el Hospital de Cumaná, Hospital Universitario. En segundo lugar, me están solicitando 1.296 millones de bolívares para una inversión integral en una primera etapa de recuperación profunda del Hospital Universitario Doctor Santos Aníbal Dominici de Carúpano, municipio Bermúdez. Aprobado de inmediato, me han solicitado 899 millones para la culminación de los trabajos del Hospital Boca de Sabana, ubicada en Cumaná. Aprobado los recursos. Quiero venir muy pronto a activar todas estas obras ya plenamente terminadas. Por otra parte, el mandatario también aprobó 4.500 millones de bolívares para invertir en el proyecto de rehabilitación de la red de drenaje, colectores y plantas de tratamientos de aguas servidas y residuales de la ciudad de Cumaná, un proyecto conjunto del Ministerio de Obras Públicas y la Gobernación del Estado Sucre. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, señaló este miércoles que marzo debe convertirse en el mes de la revolución productiva de los CLAP. En el mes de febrero llegamos por primera vez a la meta de 5.734.705 hogares. Rumbo a la meta de 6 millones de hogares, que yo puse la fecha 12 de marzo, vamos a lograrla mucho antes. Yo quiero que todos los CLAP del país tengan su proyecto productivo y financiarle el proyecto productivo. Pero yo quiero, miren, camaradas, hermanos, que demos un paso en firme y que pensemos en grande. El jefe de Estado, por esta razón, ordenó completar el proceso de censo y carnetización de todas las familias que son beneficiadas con los CLAP en el territorio nacional. Hizo un llamado a fortalecer los consejos comunales, CLAP, Círculos de Lucha Popular y las Unidas de Batalla Bolívar Chávez VC. 12:07. En todo momento, Cultura al Día, acontecer cultural en la noticia. El primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, también indicó este miércoles que durante toda esta semana se rendirá homenaje al legado del líder de la Revolución Bolivariana, comandante Hugo Chávez, a propósito de conmemorarse el próximo domingo 4 años de su desaparición física. Manifestó que con estas actividades el pueblo revolucionario ratificará su compromiso y su lealtad hasta el proceso de transformación social impulsado hace 18 años por el líder socialista. Cultura. Este miércoles inició el traslado de los restos simbólicos de Hipólita y Matea, esclavas que contribuyeron a la crianza del libertador Simón Bolívar, junto a la líder indígena Apacuana, quienes serán llevados al Panteón Nacional el próximo 8 de marzo en el marco del Día Internacional de la Mujer. Desde San Juan de Tiznado, en el estado Guárico, arrancó la ruta histórica, el lugar donde nació Matea, y recorrerá varias ciudades del país hasta llegar a Caracas, donde se les rendirán honores y ocuparán un lugar histórico que reivindica su identidad como heroínas, tras ser excluidas de la historia e invisibilizadas por su condición étnica. Así lo indicó el profesor Humber Ramón. Quiero anunciarles a todos los venezolanos y al mundo de los grandes acontecimientos que se están sucediendo desde hoy acá en San José de Tiznado, donde culminaremos el próximo 8 con la llegada de los restos de la negra Matea Bolívar, de la negra Hipólita Bolívar y la cacica Apacuama al Panteón Nacional. Efectivamente, hoy estamos de júbilo aquí en San José de Tiznado, municipio de Ortiz, estado Guárico, en una gran celebración que va a durar por mucho tiempo, por muchos años. Esto es una actividad que presidente comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías en el 2008 había decretado que fueran llevados los restos de Matea Bolívar, de la negra Matea Bolívar, de la negra Hipólita, al Panteón Nacional, y se nos une esa gran mujer, la cacique Apacuana. Esta ruta efectivamente que comienza hoy desde San José de Tiznado con la presencia masiva del pueblo sanjosedeño, de manera tal de que estos actos pues sean relevantes. Blanca Ecaud, ministra para la Mujer y la Igualdad de Género, INA Mujer, aseveró que se impulsará una campaña comunicacional para divulgar el legado de estas venezolanas en la historia. 12:10. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Para conmemorar 4 años de la siembra eterna del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, ha preparado una tertulia denominada Chávez Nuestro de Cada Día, la cual se llevará a cabo este jueves a las 2 de la tarde en el recinto cultural. La actividad estará a cargo del poeta y presidente de la Fundación, William Osuna, acompañado de otras personalidades, quienes compartirán testimonios, anécdotas e incluso textos que haya sido indicado al comandante Hugo Chávez. En el día de hoy, 2 de marzo, comenzamos la semana dedicada al comandante supremo Hugo Rafael Chávez. La actividad de hoy consiste en una especie de serenata lírica a nuestro comandante, donde van a leer los poetas José Charagua, Silvio Rincón y Alejandro Simón. Y va a ser participativo, porque no solamente van a leer ellos sus textos, sino también convidamos al público a que traiga sus textos, y si no trae sus textos, cualquier poema que puede tributar en homenaje a esta gran personalidad del siglo XX y XXI, que es nuestro comandante supremo Hugo Chávez. Los convino a todos los que me están oyendo para que asistan a la Casa Nacional de las Letras en el día de hoy a las 2 de la tarde. Lo esperamos aquí en el Salón de la Biblioteca para participar en este evento donde predomina la palabra y sobre todo la figura del comandante supremo Hugo Rafael Chávez. Asimismo, para el viernes 3 de marzo realizará en el conversatorio Chávez Nuestro la oralidad popular del comandante a las 10 de la mañana en la sede del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, ubicado en Santa Rosalía. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. La Fundación Maestro de la Danza Omar Orozco realizará del 4 al 19 de marzo un homenaje a este insigne maestro, el cual estará titulado Omar Orozco, una mirada en tres espacios, educador, artista de la danza y documentalista. La programación iniciará este sábado 4 de marzo, día en que se conmemora el nacimiento de Orozco, realizando el noveno horóscopo, Fiesta del Joropo Tuyero, en las instalaciones de la Fundación Bigod, ubicada en la zona colonial de Petare, a la 1 de la tarde. La conmemoración al maestro de la danza finalizará con una misa cantada y un tamunangue colectivo el 19 de marzo en la parroquia de la UCB. 12:13. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y el próximo sábado 11 de marzo, la Banda Sinfónica Juvenil Simón Bolívar ofrecerá una gala musical en la Sala Simón Bolívar del Centro de Acción Social por la Música, titulada Concierto de Estrenos. Bajo la dirección del maestro Sergio Rosales, interpretarán obras de Gustavo Figarella, José Agustín Sánchez y Luis Fernando Ruiz, todos compositores que han contribuido con el rescate y divulgación de la música venezolana. La invitación es para toda la población capitalina que asista y disfrute de este concierto el próximo sábado, 11 de marzo a las 4 de la tarde. La entrada es libre. Regionales. La población de San Pablo, ubicada en el estado Yaracuy, será el epicentro donde este sábado realizarán el tercer encuentro nacional de burras, burriquitas y pollinas 2017. La jornada contará con la participación de delegaciones provenientes de los estados Apure, Aragua, Barinas, Cojedes, Distrito Capital, Lara, Mérida, Vargas y Yaracuy como entidad anfitriona, recibiendo a más de 200 cultores de esta tradición. 12:14. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. Desde hace 4 años yo decidí hacer un trabajo de investigación en el ámbito artístico que me permitiera comprender cuál es la relación, cuáles son las coincidencias e inconsistencias que existen entre el diseño y el arte. Para ello, partí de un material que fue un material restante de los postes de luz de una obra pública. Lo que hice fue realizar todo un estudio formal de qué podía hacer yo con esos 9 tubos de 3 metros de largo que sobraron de esos postes de luz. Entonces, muestro un trabajo de investigación realizado con barras sólidas de aluminio. Palabras de nuestro invitado de hoy, Antonio García. Él es diseñador industrial y artista visual. Hoy nos dará información sobre esa muestra individual denominada Procesos Objetuales, la cual está siendo exhibida en el Museo Alejandro Otero. Bienvenido a esta su casa, Alba Ciudad 96.3 FM, y a su programa Cultura al Día. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad de transmitir un poco de qué trata mi trabajo, ¿no? Bien, hablemos un poco sobre esta muestra que vas a tener en el Museo Alejandro Otero. Okay, bueno, como bien escucharon, yo vengo del diseño industrial, es mi profesión y fue mi oficio hasta hace 4 años aproximadamente, que empecé a indagar, a hacer un trabajo de investigación en el campo artístico. Yo hice ese estudio formal, utilicé para hacer un registro depurado de esas formas, utilicé el aluminio, esas formas yo traté de vincularlas con temas como la alquimia, la mística, son cosas más propias como del ser y sobre todo de mi persona, ¿no? y muy propias del artista, o una de las cosas que me he ido... de los cuales me he ido percatando, ¿no? Lo interesante que ocurrió aquí durante ese proceso es que, a pesar de que está representado o hay un intento de la representación de estos temas como la alquimia, observando una obra en algún momento, ella se empezó a transformar y empecé a percibirla distinta a como yo lo había planteado inicialmente. Y empezó a adquirir un carácter o aparecerse a un objeto tal. Por ejemplo, hay una obra que es una de mis obras favoritas, se llama Matrimonio del Cielo y el Infierno. que está basada en un escrito de William Blake que lleva ese nombre. En ese estudio de buscar imágenes de donde estuviese representada la alquimia, encuentro que de ese escrito hay una representación donde está una imagen que es de una escalera de caracol, una escalera como infinita. Entonces, bueno, yo busco representar esa obra, pero bueno, observándola, en algún momento eso cambió de tener esa semejanza a la escalera a parecerse un objeto y parecía una base de una lámpara. Entonces, a partir de allí, con la misma intención, es decir, de alguna manera abstracta de hacer la obra, también empecé a verla de otra manera, parecía un objeto. Entonces, muchas de las obras terminan teniendo nombres como base para mesa alta, base para mesa de centro, joyero. Es decir, tiene, vamos a decir, yo diría que tiene varias maneras de ver cada una de las esculturas. Pero la importante para mí es esa, cuando empieza a tener una relación con lo objetual, ¿no? Muy bien, estamos conversando con Antonio García, diseñador industrial y artista visual. Él nos va a hacer la invitación para que todos vayamos a su muestra individual denominada Procesos Objetuales. ¿Qué días van a estar esa exhibición y cómo llegar al Museo Alejandro Otero? Okay, bueno, el domingo 5 de marzo a las 11 de la mañana hacemos apertura de esta muestra, Procesos Objetuales, el Museo Alejandro Otero. El Museo Alejandro Otero se encuentra ubicado en la entrada de La Rinconada, ¿ok? A La Rinconada pueden llegar en metro, pueden llegar, se quedan en la estación del metro La Rinconada, donde toman el tren para ir a Charallave, está aproximadamente a 2 cuadras de la estación del metro, y en carro pueden venir también, La Rinconada, camino hacia el Poliedro, entrando a mano derecha tiene estacionamiento donde pueden resguardar sus vehículos, ¿sí? Todos cordialmente invitados. Así es. ¿Tiene algún costo la entrada para...? No, es completamente gratuito, son actividades completamente gratuitas, la cultura y el arte. Muy bien. Antonio García, háblanos también un poco sobre esa trayectoria tuya como diseñador industrial, cómo se inició, cuánto tiempo tienes en esta área. Bueno, yo trabajo en el área del diseño desde los 19 años, tengo 46 años. Yo tengo una especialización, yo tengo varios estudios, mi formación fue hacia la parte comercial, yo hice cursos de emprendimiento de negocios, hice cursos de finanzas, tengo un programa de especialización también en la parte de gestión del diseño obtenido en la Universidad Politécnica de Madrid. Bueno, yo me he dedicado a la parte comercial, he desarrollado productos, he trabajado en proyectos, bueno, desde paradas de Metrobús, estoy hablando de muchos años atrás, representé o hice el rediseño de distintas tiendas de marcas importantes internacionales. En la parte comercial, para cuando hubo el boom de las franquicias también, nosotros desarrollamos creamos un concepto de conceptos de microfranquicia, de desarrollar productos para los conceptos microfranquicias, pues, ¿no? Kiosco, ese tipo de cosas. También, por otra parte, bueno, con mi formación, yo desarrollé un proyecto para realizar un centro para la investigación y el desarrollo de nuevos productos. La idea era que, tener un espacio donde hubiese tecnología de última generación, un grupo de diseñadores al cual las empresas, la industria pudiera acudir y, que pudiera salir con un proyecto, un producto llave en mano que incluya incluso un plan de negocio, ¿no? Eso era en pro del desarrollo de la micro, pequeña y mediana industria manufacturera venezolana. Para mí ese ha sido uno de los proyectos más importantes en los que he trabajado. Me llevó bastante tiempo consolidar eso, poner eso en papel, en blanco y negro, ¿no? Después de un tiempo, decidí, hice un viaje hacia Europa, era la tercera vez que viajaba por allá, estuve en Alemania, en Francia, en Italia, estuve en varios países y, hice una investigación artística y, me dio esa espinita que yo para aquel entonces ya había concluido el desarrollo de una metodología proyectual especial para diseñadores gráficos industriales, pues, ¿no? El cual denominé Hydra, el método Hydra. Entonces, pero me entró esa espinita, esa necesidad de hacer ese trabajo de investigación artística. Y bueno, entre las conclusiones un poco de tratar de identificar esa relación entre arte y diseño, lo metodológico es una de las cosas, uno de los descubrimientos, que pareciera que hay unas ciertas coincidencias y que haciendo ciertos ajustes de estas metodologías proyectuales pudieran también desarrollarse utilizándose proyectos de arte visuales. Estamos conversando con Antonio García, diseñador industrial y artista visual. Antonio, ¿por cuánto tiempo estará instalada la exposición en el Museo Alejandro Otero? Ok, la exposición va a durar 3 meses a partir del domingo 5 de marzo. ¿Qué quiere transmitirle al público con esta muestra de diseño? Bueno, yo creo que para mí hay una reflexión que es la ocupación de los espacios del arte, ¿no? Yo creo que hay que ocupar el espacio público. Los espacios, los museos son espacios públicos. Yo creo que los artistas tenemos la responsabilidad de ocuparlos, de expresar lo que nosotros pensamos, lo que nosotros sentimos. Nosotros tenemos la responsabilidad de implementar o de generar cultura. Y eso ha sido algo, esa responsabilidad es algo que está como implícita en la dedicación al arte, ¿no? Entonces, para mí es una toma simbólica del espacio público poder mostrar mi trabajo y reflexiones en torno a el arte, el diseño, la situación y la situación general en la que nos encontramos, ¿no? Es un poco lo que yo quiero transmitir, pues, ¿no? Es importante la ocupación del espacio público con el arte, con cultura. Me parece que eso es imprescindible, pues, en estos momentos. Vamos a reiterar la invitación para todos aquellos que están interesados y seguidores del arte y diseño, de la exposición, el horario de la visita y cuánto tiempo vas a estar. Bueno, quedan todos cordialmente invitados a mi muestra expositiva en el Museo Alejandro Otero, denominada Procesos Objetuales, en la cual hago un trabajo de investigación para entender algunas diferencias y coincidencias que existen entre arte y diseño. Esa muestra se va a realizar a partir del domingo 5 de marzo. Van a estar las puertas abiertas a las 11 de la mañana. Es la inauguración y va a estar abierta para todo el público durante 3 meses. ¿Sí? Los espero, están todos cordialmente invitados. Disfrutemos, tomemos los espacios y disfrutemos del arte. ¿Sí? Muchísimas gracias. El inicio del proceso, Antonio, creativo para el desarrollo de la muestra individual Procesos Objetuales de Antonio José García, se produce en el año 2014, por acá tengo las notas, a partir de los restos de una obra pública realizada por tu ejercicio como diseñador industrial con los postes de luz del Puente República ubicado frente al Palacio de Miraflores en Caracas. Háblanos en detalle de ello. Bueno, una empresa contratista me llama a mí para que yo haga una consultoría sobre este proyecto, que son los postes de luz del Puente República, ¿no? Ellos me envían una idea, yo la analizo y, bueno, a ver si es factible o no. Y, bueno, sí, me parece que es factible, vamos a hacerlo. Hago el proyecto, hacemos la ingeniería, hacemos los planos técnicos. También querían que los asesorara a buscar un proveedor que, bueno, tuviera las capacidades productivas para llevar a cabo ese proyecto. Hacemos eso y en el interín, bueno, me doy cuenta de que hay un sobrante de un material y ver que me lo pueden facilitar. Entonces yo digo, oye, es interesante, es importante. Si me parece importante, ¿de dónde proviene el material? No era, dice, bueno, esto al final es un material. Tú dices, bueno, esos son unos tubos que están allí. Cualquier persona que lo ve son unos tubos, no sabe de dónde provienen. Pero para mí tenía una significación importante de la procedencia. Yo dije, bueno, déjame ir analizando. Yo inicio mi estudio, primero trabajo con palitos de madera, después trabajo con tubos de plástico, todo ese proceso, vamos a decir, de maquetas y planos y estudios en software de 3D, todo eso lo van a poder ver en la muestra, ¿ok? Cuando vengan, si quieren visitarla. Entonces, en el interín, ya después de que yo hago el análisis y defino qué forma puede tener, empiezo a trabajar en función de un evento artístico público y, bueno, hago mi proyecto. Y cuando empiezo a realizar la obra, cuando empiezo a realizar la obra, resulta ser que en el interín se roban un trozo de tubo. Un trozo de tubo. Y yo digo, oye, pero ¿qué es esto? ¿Qué cosa tan particular? Yo no tenía el espacio para poder hacer la obra porque es una obra grande. En mi espacio no lo podía hacer. Esta persona que desarrolló el proyecto de los postes me facilitó un espacio para que yo pueda trabajar. Yo llevo mis equipos de soldadura y digo, bueno, vamos a trabajar. Era muy raro que se robaran un pedazo, o sea, no el tubo completo, sino un pedazo de un tubo, o sea, que se tomaran la molestia de cortarlo y de llevárselo, además un tubo sumamente pesado. Bueno, pero acudo a ver la empresa donde se compraron los tubos para ver si tiene el tubo ya no se fabrica. Entonces yo digo, wow, qué complicación tan grande, ahora no puedo hacer la obra como ya la tenía pensada. Entonces digo, bueno, ¿será que entonces la obra, bueno, le va a faltar ese trozo, entonces, y va a quedar así? Entonces, al tomar esa decisión, me di cuenta de que la obra estaba adquiriendo una forma natural, ella, en base a las consecuencias de las acciones que giraban en torno a ella. ¿Okay? Pero bueno, esta persona que me facilita el espacio, bueno, que tiene una buena tecnología allí, me dice, no, Antonio, eso lo podemos resolver, vamos a hacer unas conchas calambreadas y sustituimos el tubo. Y yo le digo, bueno, si es, puede ser así. Pero bueno, en el proceso resulta ser que se meten en el galpón donde yo estoy trabajando y me roban todos los equipos, todas las máquinas de soldar, todos los mis implementos de trabajo. Entonces, bueno, esta gente, yo digo, bueno, la obra va a tener que quedarse así, yo no voy a poder ahora llevarla a ese paso donde debería llevarla. Bueno, entonces esta gente de la fábrica me donan y me dicen, no, Antonio, vamos a ayudarte, nosotros vamos a hacerte esta pieza y la vamos a poner. Entonces yo dije, bueno, la obra que está pasando está adquiriendo una, vamos a decir, está teniendo como una vivencia. Y bueno, yo lo que hice fue decidir dejarla así, dejarla en base, en función de la vivencia. Como estamos en un proceso, como la obra aún continúa en un proceso, y al parecer este proceso va a ser más largo de lo que yo esperaba, bueno, yo lo que estoy mostrando es eso. Ahorita, ¿en qué punto o en qué momento ella se encuentra ahora? Aquí van a poder ver ese proyecto inicial de cómo está planteado, a qué se quiere llevar, pero bueno, lo que van a ver es, bueno, el momento en el que se encuentra ahora esa pieza, pues, ¿no? Son anécdotas y vivencias de Antonio García, diseñador industrial y artista visual. Antonio, ¿tienes redes sociales para poder nosotros disfrutar de tus obras? Sí, cómo no. Bueno, mi nombre completo es Antonio José García Rico. Yo, bueno, lo uso completo porque mi nombre es tan común, Antonio, y mi apellido tan común, García, que bueno, lo uso completo, Antonio José García Rico, y con ese nombre me pueden encontrar en todas las redes sociales, en Facebook, en todas menos, en Twitter es la única que no tengo, en Facebook, en Instagram, y tengo mi página web, igual, antoniojosegarciarrico.com. Estamos a la orden para aclarar dudas, lo que quieran sobre todo lo que quieran en torno a la arte. Un número telefónico para los chicos y chicas, sí, que están como no, en este 0426-518-7770 es mi teléfono celular y mi email es garantonio@gmail.com. Muchísimas gracias, Antonio. La invitación de nuevo entonces para nuestro público que está ahorita en sintonía de este programa Cultura al Día a través de Alba Ciudad 96.3 FM. Pero quedan todos cordialmente invitados. Mi nombre es Antonio José García, para una muestra que voy a realizar en el Museo Alejandro Otero el día 5 a partir de las 11 de la mañana. Inicia esa muestra, va a estar presente durante 3 meses y la muestra trata de un trabajo de investigación que hice dentro del campo artístico para entender algunas coincidencias y diferencias existentes entre el arte y el diseño. Muchísimas gracias y éxitos, Antonio García, diseñador industrial y artista visual. Oye, muchísimas 12... gracias por la invitación a participar. ¿Sí? Gracias a ti por estar con nosotros. 12:31. Titulares. Ejecutivo aprobó más de 3.600 millones para la recuperación de 3 centros hospitalarios. Marzo debe convertirse en el mes de la revolución productiva de los CLAP. Jefe de Estado, rendiremos homenaje al legado del comandante Chávez.

cuerpo de este amor. Hoy vivo en la soledad, buscando una ilusión que nunca pude encontrar. Me quema el pensamiento estando cerca de ti. Te busco, no te encuentro. Ay, ¿qué será de mí? Porque te quiero, mujer. Doce y 44 minutos. ¡Gracias! Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 12 y 48 minutos. Vino tinto. La creencia popular reza que al unir los colores amarillo, azul y rojo, colores de la bandera de Venezuela, se obtiene dicho color, lo cual puede comprobarse fácilmente. Es por esto que el equipo de fútbol nacional tomó este color para vestir a sus jugadores. En este flow voy a descargarla con la fuerza de un león, pero con toda mi alma. No es un secreto de su evolución, no voy a hablarte de fútbol, selección venezolana. Siento un orgullo de mi tricolor, porque ya dejó de ser el viejo colador. Un equipo bien unido con una misión, de dejar en alto el nombre de nuestra nación. Puliendo y corrigiendo todos nuestros errores, pa' que en la cancha ya las cosas mejoren. Qué grande ver a todos los jugadores sudando la camisa y encendiendo los motores. Oh, ya todo es distinto. Ya salió el equipo, la gente pegando brincos. Oh, ya todo es distinto. Se fue la cenicienta, llegó la vino tinto. Oh, ya todo es distinto. Pasado, pisado, cuando nos metían cinco. Oh, ya todo es distinto. Amarillo, azul y rojo, los colores más bonitos. Wow, sa. DJ Alejandro Ferrer en la producción. Wow. Les voy a decir que a mi equipo vino tinto lo defiendo hasta morir. Camiseta nacional será mi primera piel. Cuando muera si reencarno vino tinto voy a dar. Y mi respeto al profesor Farías, que lo único que quiere es llevarnos alegría. Con un plantel lleno de categoría, balompié venezolano va creciendo día a día. Con la esperanza de llegar al mundial y cantarle a todo el mundo nuestro himno nacional. Gloria al bravo pueblo. Si me voy de Venezuela en 5 días me devuelvo. Yo sin mi patria no podría vivir. Mi bandera se respeta, por eso me quedo aquí, aportando mi granito con todo mi corazón. Una bulla bien gigante para nuestra selección. Oh, ya todo es distinto. Ya salió el equipo, la gente pegando brinco. Oh, ya todo es distinto. Se fue la cenicienta, ya llegó la vino tinto. Oh, ya todo es distinto. Pasado, pisado, cuando nos metían cinco. Azul y rojo, los colores más bonitos. Para todos los que visten y han vestido la camiseta nacional, respect. Reni Vegas, Joandri Orozco, Vizcarrondo, El Tetero, El Maestro González, Fedor, Arango, Maldonado, Ruber Morán, Gabriel Urdaneta, Juan García, José Dolgueta, Daniel Arismendi, Leopoldo Jiménez, Angelucci, Dudamel, Miguel Vitali, Caricari Noriega, Ronald Vargas, Tomás Rincón, Franklin Lucena, Salomón Rondón, Stalin Rivas, Luis Maceija, Evelio Hernández, el Buda Torrealba, el Pequeño Rondón, Pedro Boada, Leonel Bielma, Roberto Rosales, Jonay Hernández, Gerson Chacón, el Zurdo Rojas, el Pájaro Vera, y que me perdonen los que esta noche olvido. Ya todo es distinto. Las 12 y 52 minutos. La generación de oro musical se expresa en Alba Ciudad. Na, na, na. Cercano a su piel, en un segundo pude percibir la sed que sus ojos me mostraron al caer, me mostraron al caer. Todo es un sueño, nada es perfecto, y me lo quiero creer, y me lo quiero creer. Lo que siente mi vida es una agonía por volverte a entender. El amor nos llama. tome el tiempo para decir lo que siento. Yo sé que nada es perfecto, pero esta noche lo será. Siento que sí, dime que sí. Siento que hay más por descubrir. Y sé que te mueres por bailar, sé que te quieres acercar, sé que no quieres despertar de este sueño sin dar todo lo que tienes dentro de ti. Eso que tienes para mí, y es así, y es así. Que despierta en ti, nena. El destino manda, el amor nos llama. No me importa lo que tenga que hacer. Y es que tengo ganas de bajar la guardia. No me importa lo que pueda perder. Esto es un sueño, pero no se queda así. Vamos a hacer de esto algo increíble. Está en nuestras manos. Sueño para ti. Sé que te mueres por bailar. Sé que te quieres acercar. Sé que no quieres despertar de este sueño sin dar. Y sé que te mueres por bailar. Sé que te quieres acercar. Sé que no quieres despertar de este sueño sin dar. Las 12 y 56 minutos. El orgullo de ser venezolano lo vives con nuestra música tradicional. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Venezuela, Venezuela, aquí se ha hecho presente un nuevo representante para defender de frente nuestra música llanera que tanto la han maltratado y ya en el suelo postrado ante la Virgen Bendita. Virgen Bendita, le pido con voz clarita que me ilumine el camino, porque yo soy un andino con deseo de progresar y quiero representar al pueblo venezolano ante todo ser humano. Cantando joropo recio al niño que tanto aprecio y a todo el estudiantado, vaya un abrazo apretado a las madres con amor. Les canto de corazón con el cariño más grande que viva, viva mi madre y las de todo el mundo entero. Es el amor más sincero, no creo que haya otro igual. No dejaré de cantar mientras existan sabanas. A mi patria soberana le escribo mi poesía. Que siempre haya alegría en cada venezolano. Que no se olvide al anciano y al hombre trabajador, al humilde agricultor que siempre labra la tierra, aquel que alaba cordeña y nos brinda su alimento. Yo quiero que haya en los pueblos un gran cambio radical. Yo quiero ver y escuchar a un pueblo lindo y bonito, que todos a un solo grito gritemos con emoción: viva la paz y el amor, pues todos somos hermanos. Y yo, como canta claro de la música llanera, grito: viva Venezuela, viva los bolivarianos. Mientras que Dios me dé vida, voy a continuar parado defendiendo mi folclor por toditos los estados. Porque siempre yo he soñado desde que yo era muy niño cantar música llanera al pie de una arpa sonora. Arpa sonora, y creo que llegó la hora de cantar un pajarillo, un seis por numeración, igual una periquera.

las escucharás los domingos entre 7 y 8 de la noche a través de Por el Mundo de la Música con Lorenzo Olivares, por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. Alba Ciudad 96.3 FM, a rienda suelta con nuestra música venezolana. Inducir mi pensamiento en forma muy elocuente a los tiempos que se fueron pero que ni están vigentes. Si el tiempo retrocediera, o del pasado al presente, me marcharía con el tiempo, cuésteme lo que me cueste, al sitio donde viví mis años de adolescente, cuando una estrella fugaz alumbraba refulgente. Y que un día se me apagó por lo infantil de mi mente. Pero hoy que estoy grandecito, de gran besito, la busco hasta que la encuentre. De que no fue por mi culpa sino por ser inocente. El fulgor de aquella estrella me siembra de mis parientes. Y aunque sea lo que sea, mi alma está floreciente. El día que ella se marchó, quedó oscuro de repente. Quedé triste y aburrido, solitario entre la gente. Y se me empañó el espíritu, de cariñoso y sonriente. Pero aún después del tiempo, debe darme un aliciente. Las flores de un maracure, de un maracure, hoy me embriagan el ambiente. Y sueño que estoy con ella, que estoy con ella en el futuro y presente. Alba Ciudad 96.3 FM. La 1:07. Va con Baltoy. Ahí te van. Vamos, Luisito, negro. En ninguna independencia, independencia hubo tanta iniciativa, señor. En ninguna independencia, independencia hubo tanta iniciativa. Hubo tanta iniciativa, peleó el negro, peleó Páez y también peleó Bolívar. Ay, hubo tanta iniciativa, peleó el negro, peleó Páez y también peleó Bolívar. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Y eso bicho, a bicho malo. Yo te digo garimpeiro, ay garimpeiro depredador de terreno. Yo te digo garimpeiro, ay garimpeiro depredador de terreno. Depredador de terreno, que ese oro que te lleva segurito que es ajeno. Depredador de terreno y muertes de llano, mamis, no te las aceptaremos. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Que viva la independencia, que viva la humanidad, arriba Simón Bolívar, que viva la libertad. Meneate culebra. Ah, negro, está bueno.

Alba Ciudad, 96.3 FM. La 1 y 15 minutos. Yo te voy a amar, amar, amar hasta la eternidad, amor, vida. Minutos. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad 96.3 FM. Fuera mi querer, yo la siento perdida, me ha causado una herida que me estremece el alma. Y por eso quiero saber por qué la quiero. No podría soportar la pasión que me mata y me obliga a suplicarle una vez más, y me obliga a suplicarle una vez más. Que no puedo vivir sin ella.

de maíz, dice así, yo. No como de bicha y capucha, ni que esté más tatuado que los malas salvatruchas. Cuando el público escucha, ya saben quién llegó. El zigzag y flow, baby, baby, listen up y dice yo, yo. Ni que repartan mil flyers, ni que sigan diciendo de que representan calle. Cuando la bomba estalla, se callan que hasta tiran la toalla. Ya no hayan cómo hacer para arrancarme la medalla. Saca alguien, ven, toca de una buena vez. Vamos a quitarnos el estrés que nos ha producido la ciudad. Y por eso es que hoy estamos aquí en el point, fachando no yo en contra tranquilidad, boy. Por aquí fumea, ya mira cómo se puso ya. La marea de fea que no la puede controlar. La tabla se te tambalea y por más que pelea contra la corriente no la puede ni frenar. Directo del estudio para el fucking estéreo. Que andamos puro tipo serio, Vicente del criterio. Y que no le pegan los nervios, pero se paran en la ola y no te sacan ni un aéreo ni un backside. Estamos high y el ambiente legalize. No quiero que nadie me diga goodbye. Esto es all day, esto es all night. Respeto pa' YMI, de parte de los one low y los one light. Ay, apunta en pura poesía. Vine a alegrarte el día y a llenarte de energía. Como quisiera estar en una bahía, tomándome una fría con la mía. Mi cría y la parrilla encendía, oh yeah. Ahora si no va a haber nadie que nos aguante. Ahora la cosa sí se puso más interesante. Que se venga todo el mundo, que este es el achante. Y hay que aprovechar que solo ya está bien picante. ¡Bam! Mira a todos como caminan rimbombante. Yo, luciendo su color con la piel bien brillante, man. Seguimos echando pa'lante. Y a pesar de todo lo malo, no nos hemos quitado los guantes. You say, de positiva y Bray. El J-Double-M junto a la APA. You know, ok, los comentarios para el space. Y si ves que no respondes porque no uso ni Facebook ni mail. Yo, ella mata al dealer a las 6. Y dile que estamos donde regrabando, que traiga el Purple Gay. Hey, saludo al cuarto a Guaris Ley. De parte de la pancha, afinando desde aquí hasta los You Say. Dice, no como de bicha en capucha, ni que te mata tatuado que lo mala salvatrucha. Cuando el público escucha, ya saben quién llegó. El zigzag y flow junto al de polémico, repítelo yo. No como de bicha en capucha, ni que te mata tatuado que lo mala salvatrucha. Cuando la gente escucha, ya saben quién llegó. El zigzag y flow, baby, baby, listen, no, we dice yo, yo. Dilo. Los barrios, las minas city, con mi 9, 2009, como te gusta. La 1:41. Los sonidos de la juventud constructiva se expresan con toda su fuerza por Alba Ciudad. Pero eso a mí no me estresa. Ojo, mucho ojo, que el tráfico de influencia de gente que sin decencia quiere verte decadencia. Porque la envidia es mala, la gente sale con vainas raras. Ey, problema, traen balas, la próxima vez te doy en la cara. Por dame tu pecado envenenado, te llevo en la saca mala. La mano de mi bolsillo, no me vas a tumbar. Con ese canto tan viejo no me vas a robar a otro perro con ese hueso. Te rompo la boca y allí no ponen yeso. Dice que produce más que quien, que el mejor. Sabiendo que lo que te doy es puro sabor. Si algún día te llames sonero, hoy eres peor que político embustero. Toma. Yo no me como ese pecado. Pecado envenenado.

perfil de garza blanca dormida como el estero, en compañía de sus aguas. Esa mirada que tienes como estrella mañanera, ojos de laguna clara, quienes son de paraulata cuando canta en la mañana. Tu cintura es como el cuatro que acompaña mis tonadas. Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo. Eres bonita como mi llano, con sus bellezas yo te comparo. Eres bonita. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 5 minutos. Cogiendo las potrancas, a pillo de gavilán, a zambuila de matraca, con sabor a café negro, reciente por la busaca, a grito de cabrestero y arriero en la culata, como el llanero genuino que tiende su mano franca, a coplas de enamorado, llevando una serenata, y a medianoche pandía con arpa, cuatro y maracas. Alba Ciudad, 96.3 FM. Las 2 y 8 minutos. Caracas se identifica con la música latina. En Alba Ciudad, 96.3 FM, consigues nuestro sabor del Caribe. Thank you. canto este guaguancó, guaguancó, guaguancó. Este ritmo cadencioso y que te lo brindo yo, tiene pimienta.